y la mejor compañía. ATR. A toda radio, de 9 a 12, por Radio El Refugio. Y es de la mañana con 28 minutos en todo el país. Estamos haciendo A Toda Radio hasta las 12 del mediodía, 4 grados la actual temperatura, 0 grados la sensación térmica, el cielo algo nublado según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y como cada miércoles a eso de las 10 y media de la mañana llega Octavio. Bienvenido, Octavio, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo realmente largo. ¿Por qué se te hizo largo? Porque ya pasó mi cumpleaños. Muy bien, 15 años. 15 años. ¿Cómo te sentís? ¿Más viejo? ¿Te sentís igual? No, ya estoy muy grande. Ya está muy grande, ya. 15 años es demasiado, demasiada edad. Sí, demasiada edad. ¿Nos quedamos ahí? ¿Nos quedamos en 15? Nos quedamos en 15. ¿No querés tener 16? ¿No querés tener 18? No, el otro mes de agosto voy a cumplir 16 años. Vas a estar viejo ya. Muy viejo. Ah, sí, voy a estar muy viejo. Bueno, Octavio, ¿cómo pasaste tu cumple? ¿Bien? La pasé re lindo. ¿Re lindo? ¿Qué te regalaron? Me regalaron un libro de cuentos. ¿Un libro de cuentos? ¿Cuál? ¿El que los leíste la vez pasada, no? Sí. ¿El de terror? Sí, para caerse del miedo, como desmayarse. Sí, qué lindos cuentos que tenía ese, ¿eh? Lo dejamos ahí para recomendar. Pero hoy trajiste uno nuevo, que nada que ver con los cuentos. Va, dan terror igual. Estamos hablando de los dinosaurios. ¿Te gustan los dinosaurios? Sí, me gustan. ¿Cuál es tu favorito? A mí me gusta un brontosaurio. ¿Cuál es el brontosaurio? ¿Cómo es? Muy feroz. Muy feroz. Es carnívoro, herbívoro. Y come carne. ¿Come carne nada más? Sí. O sea, si le damos un tomate, una lechuga, no lo va a comer. No lo va a comer. Muy bien. Y acá nos trajo marcado ya Octavio. Juan viene los martes. Nos trajo Octavio marcado una página donde nos muestran los mitos. Y lo sabías, ¿qué? De los dinosaurios, ¿no? Pero antes vamos a preguntarnos, Octavio, ¿qué es un dinosaurio? Es un animal muy grande que tiene dientes, patas. ¿Está vivo o no? Sí, está ¿Existen? Vivo. ¿Existen los dinosaurios hoy en día? No existen más, ¿no? O sea, desaparecieron. Sí, están, me hiciste acordar a Susana Jiménez. Claro, estoy como re Susanita hoy. No. Susana Jiménez no me gusta. No te gusta Susana, programa. Viste que tenías que nombrar a Susana vos. Pero fue genial eso de Susana Jiménez. Bueno, ¿pero están vivos? No están vivos. Octavio nos dice la posta, los dinosaurios no están vivos. Y este nos va, al menos nos trajeron marcados. A ver, Octavio. Acá, este, ¿no? ¿Qué es? Creo que era la otra. Acá. ¿Qué es un dinosaurio? A ver si nos podés leer qué es un dinosaurio. Los dinosaurios fueron grandes reptiles prehistóricos. Dominaron el planeta durante más de 150 millones de años. En la era mesozoica, los primeros aparecieron sobre la Tierra hace unos 230 millones de años. Se extinguieron durante unos 65 millones de años. Bien. Y hay algunos mitos, ¿no? En cuanto a los dinosaurios. Por ejemplo, podemos nombrar este. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Muchos eran de tamaño mediano o pequeño. El más pequeño fue el Compsognathus, que apenas alcanzaba el tamaño de un pollo. Está re chiquito. Un pollito. Un pollito era. Ese no era tan feroz. Es que nace del cascarón. Claro, nacían en huevos los dinosaurios. Que son medios parientes de las gallinas. Sí. ¿Viste que son? ¿Y sabés qué animales me gustan? ¿Cuál? Los osos panda. ¿Los osos panda? Sí. ¿Sabés? En China están los osos panda. Están medio lejos. El nacimiento de ¿viste un alguno, panda, alguna un vez? Panda recién nacido. Sí, son muy chiquititos. ¿Dónde nace el bebé panda? El bebé panda nace de la madre panda, que no nace en huevo, nace en manera natural, ¿sí? Y nacen sin pelo, me parece, los bebé panda. ¿Nacen sin pelo? Sí, nacen sin pelo y la madre los tiene ahí abrazaditos para darles calor, hasta que empiezan a desarrollar el pelaje. O tal vez pueda caer lluvia y pueda haber tormenta eléctrica. ¿Cuándo? Me parece que va a haber el otro miércoles. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes tanto? Que le tengo miedo a la tormenta. ¿Pero vos decís que va a llover tanto el miércoles de la semana que viene? Sí. ¿Sí? Para mí va a ser antes, ¿eh? Para mí el domingo. Y va a haber estruendos del meteorito. ¿Viste la tormenta del otro día? ¿Del domingo a la noche? ¡Oh! ¿Viste? Mucho viento había. Viento. Lluvia, granizo, horrible. Y hielo. ¿Dónde había hielo? Ah, la helada, claro, sí. Heló el lunes. ¿Lunes? Sí, el lunes heló. Así que bueno. Octavio, ¿qué más tenés para contarnos de los dinosaurios? Muchas especies de animales vivieron durante la era mesozoica. Con los dinosaurios como los pterosaurios, fueron que eran voladores, y los reptiles marinos como los ictiosaurios, que nadaban en los océanos. ¿Viste? Había dinosaurios en los océanos. Tremendo. En el océano Pacífico y Atlántico. Sí. En esos dos había muchos dinosaurios. ¿Qué más nos podés contar? De lo que es un tiranosaurio Rex. ¿Qué es un tiranosaurio? Que tiene unas patas afiladas, que tiene unas garras. Y las manos chiquitas tiene. Sí, y me da miedo. Pero si no existe, ¿cómo te va a dar miedo? ¿O si existen? No. No existen. No existen. O sea, existieron, no es que estamos hablando de animales fantásticos. Existieron los dinosaurios. Pero ¿te imaginas hoy en día, no sé, ir a alimentar a un tiranosaurio Rex y que te diga, en vez de alimentar al perro, tengamos que alimentar al dinosaurio? ¿Te imaginas? Sí, me imagino. ¿Viste? Ir con, no sé, un pedazo de carne gigante y decirle, tomá, comé. Un pedazo de carne gigante. Para el dinosaurio. Sí. Comía carne el tiranosaurio Rex. Yo quiero hacer una consulta a los dos porque escuché una teoría de Gastón Creo hace unos días. ¿Por qué los dinosaurios son tan grandes? Fueron tan grandes. Fueron muy grandes algunos dinosaurios. ¿Por qué razón eran tan grandes? Porque eran así de chiquito. No, pero ¿por qué? Viste que si bien había muchos chiquititos, había otros que eran, que por los huesos, vemos que eran animales de dimensiones importantes. Como, por ejemplo, la cabeza del tiranosaurio Rex era del tamaño de casi esta habitación. Bueno, porque no tanto, quizá la mitad. Pero sí, yo muchos, no sé si fuiste alguna vez al Museo del Chocón, Octavio, donde hay dinosaurios ahí. O sea, hay réplicas de tamaño real. Yo quisiera ir a un museo. Bueno, va a venir uno la semana que viene. Viene el museo itinerante de animales, Octavio, la semana que viene. Acá a la escuela primaria de Juncal. Acá al Zoom. Al Zoom de la escuela EFA. Viene la semana que viene, el martes y miércoles. Así que ahí viene el museo, vamos a poder ir a... Anda agendando, Octavio, porque martes y miércoles va a estar el museo itinerante, acá en el Zoom de la escuela. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Listo, con Octavio ya nos apuntamos para ir el martes y miércoles al museo itinerante que viene la semana que viene acá al Salón de Usos Múltiples. Ah, perdón, te cuento una cosa. Contame. Yo voy a invitar a mis compañeros a mi cumpleaños en mi casa. ¿Los de primero quinta? Sí, los de primero quinta. Muy bien. Bueno, ¿cuándo? El domingo 18 de agosto. Bien. Bueno, lo anunciamos por radio. Pero bueno. A los compañeros, ¿no? No va a ser como que caigan todos, che, escuché en la radio que... Escuché en la radio que Octavio los invitó a su cumpleaños. No diga la dirección, Octavio. No. Listo. Vinter 1894. ¿Para qué dije? No hay que decir la dirección, Octavio, ¿no? Mirá si después cae en alguien que no es de primero o quinta. Sí. Bueno, solamente a los de primero o quinta. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, Octavio, gracias por venir. ¿Querés escuchar algún tema para despedirnos? Sí. Tal vez Coldplay. Estamos full con Coldplay. Life Technicolor. A ver, no sé si está ese Nico, Sí, está. Bien, nos vamos con Coldplay. Octavio, gracias por venir. Vamos a seguir hablando de los dinosaurios la semana que viene. Va, si te parece. Capaz que no te parece y charlamos otra cosa. Sí, por la 89.9. Bien, Radio Refugio. Octavio, nos vemos la semana que viene. Dale.